Bueno, ya comenzó la convocatoria para nuestro Festival Baruta de Película 2016. Estamos en la etapa de convocatoria que comenzó el 15 de junio y termina el 15 de septiembre. Las reglas son muy fáciles. Todo está en nuestras redes sociales, arroba Baruta Cultural en Twitter y en Instagram. Pueden descargar también toda la información por la página de la Alcaldía de Baruta. Este año vamos a tener cosas grandiosas. Vamos a tener más proyecciones a cielo abierto en diferentes espacios públicos de nuestro municipio. Y vamos a tener incluir este año una fiesta maravillosa que se va a llamar Cine DJ, donde vamos a ver cortometrajes de venezolanos que han participado en Cannes y vamos a disfrutar de buena música y de compartir toda la gente que se quiera acercar y además de tener esta experiencia con el cine nacional. Nuestro festival ya, el evento como tal, es desde el 28 de octubre al 2 de noviembre de este año y por supuesto ya cuando se acerque la fecha tendremos ya el cronograma tanto de las actividades de proyección como los conversatorios, porque también la parte formativa es importante en nuestro festival Baruta de Película. Bueno, quedan todos invitadísimos, insisto, la convocatoria es a partir de este 15 de junio hasta el 15 de septiembre de este año. Duración máxima de los cortometrajes, 20 minutos. Mandan un DVD a la dirección que aparece en la página de la Alcaldía de Baruta y en nuestras redes sociales.